Gira a la izquierda en Avenida Doctor Félix Burgos. Aún no hay ni la mitad, ya está cumpliéndose el plan, me la valió en verdad. Y aunque lloré, vi la luz en el andén, en nombre de los que no están. Me volví loco por ser poco con lo que se podía contar. Porque se alejaron de nosotros por quererme salir. Me gusta el flow, el play, anestesiado sin sentir. Porque la vida real, todo lo pienso de más. Y si mañana no estoy, dale no lloren por mí. Se me engama quien mamó y nunca odié. Me gusta el play, anestesiado sin sentir. Porque la vida real, todo lo pienso de más. Y si mañana no estoy, dale no lloren por mí. Se me engama quien mamó y nunca y aquí en sí. La plata basta, la invierto no se gasta. Hay compes, falta nafta, el beat me pide basta. Vainas, gangstas, rimo cual G de rata. Ya no hay sueño, hay meta, con Qatar ya no basta. Ay, que rap si caigo, brillo cuando canto. Es un hit si tal tallo. Pon el beat fly al espacio. Con lo mismo desde no sé cuánto. Mi futuro es un abismo amplio. Y hubo veces que estuve hasta el cuello, pero esos momentos me los guardo. Aún no hay ni la mitad, ya está cumpliéndose el plan, me la valió en verdad. Y aunque lloré, vi la luz en el andén, en nombre de los que no están. Me volví loco por ser poco con lo que se podía contar. Porque se alejaron de nosotros por quererme salir. Me gusta el play, estar play, anestesiado sin sentir. Porque la vida real, todo lo pienso de más. Y si mañana no estoy, dale no lloren por mí. Se me engama quien mamó y nunca odié. Me gusta el play, estar play, anestesiado sin sentir. Porque la vida real, todo lo pienso de más. Y si mañana no estoy, dale no lloren por mí. Se me engama quien mamó y nunca odié a quien sí.